Hola, muy buenas tardes. Pues ahora volvemos de la publicidad y vamos a continuar con la última parte de nuestro programa. Vamos a hablar un poco de todos esos deportes que no se llevan tanto al día, o eso es lo que parece, como se puede llevar el fútbol o el baloncesto. Hoy tenemos con nosotros, en Miércoles de Cenizos, a cinco compañeros que han estado investigando un poco sobre estos deportes de los que hemos estado hablando durante toda esta tarde. Con todos ustedes tenemos a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, ¿qué nos traes para hoy? Hola Raquel, buenas tardes de nuevo. Así es, yo esta mañana me he ido a jugar al pádel. El pádel es el deporte que gana adeptos día a día y que se está convirtiendo en uno de los deportes con mayor éxito en la actualidad. Luego diremos por qué. Solo adelantar que en su corta existencia no ha hecho más que enganchar aficionados gracias a su sencillez y a su capacidad para divertir sin necesidad de poseer una técnica avanzada. También tenemos a Nacho Carreras, que nos va a hablar sobre la escalada y el montañismo. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Pues me he ido a hacer montañismo porque tengo un físico espectacular y lo quería aprovechar, y entonces pues me he ido a Guara a hacer un poquito de escalada, que es un deporte muy sano y que luego comentaré más datos sobre este. También tenemos a Eduardo Herrero, que nos habla sobre el golf. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo? Bueno, compañeros, esta mañana me he ido a jugar a golf. Hacía tanto tiempo que no lo practicaba que me han salido las agujetas. Nada, me he ido a Peñazo y a los campos, a los lagos de Pinseque a practicarlo con mis compañeros, y ahí me pegaba la mañana. Carlos Gracia también nos habla sobre el squash, un deporte, la verdad, que ahora está muy a la moda. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Bueno, lo primero de todo, que no es un deporte muy tranquilo que se diga, al menos así lo dicen los médicos, ya que es uno de los deportes que más infartos cardíacos provoca a los que lo practican. Y bueno, a pesar de ser un deporte que vivió su época dorada en los 90, continúa estando vivo en un núcleo muy importante de un público muy fiel. Isaac Avilés nos habla sobre la caza y la pesca. ¿Qué nos puedes decir, Isaac? Bueno, Raquel, pues te puedo decir que son deportes que tienen dos perspectivas dudosas, porque son deportes muy bien acogidos por nuestra comunidad. Hay que recordar que es la comunidad autónoma que más adeptos tiene de estos deportes en toda España, pero son a la vez deportes muy examinados y que están en el punto de mira continuamente del medio ambiente, que les ponen muchas cortapisas. Bueno, pues aquí pueden ver a nuestros cinco compañeros que han estado hoy practicando estos cinco deportes. A ver, vamos a ver que nos cuenten un poquito más sobre este tipo de deportes. ¿Alguno tiene preferencia por empezar a hablar de su deporte practicado hoy? Vamos a hablar, si te parece, del pádel, ¿no? Que es el deporte que ahora se está poniendo más de moda, ¿no, Dani? El pádel, sí, ese deporte que parece que va a ser uno de los más importantes durante el siglo XXI. ¿Por qué? Porque una de las principales características es que, por ejemplo, yo esta mañana me he ido a jugar a pádel y, al contrario que le pasó a Eduardo, a mí no me han salido agujetas. ¿Por qué? Porque el pádel no necesita una gran condición física. Además, para jugar este deporte tan solo son necesarias 4 personas con sus respectivas palas, una pelota y una pista reglamentaria, lo cual no es muy difícil de conseguir. Bueno, yo sí tengo que seguir por ahí, por el tema de la facilidad a la hora de jugar un deporte. Reconozco que el pádel es un deporte que está creciendo e incluso está comiéndole el terreno al squash, que es el deporte al que yo me he centrado, ¿no? Sin embargo, el squash presenta una serie de ventajas sobre el pádel para aquellos que lo practican. La principal y más evidente es que aquí no hace falta contar con 4 personas para practicarlo, sino que simplemente es un deporte individual de uno contra uno. Siempre es más fácil ponerte de acuerdo con una sola persona. También una de las ventajas del squash es que, al ser un deporte de alto ritmo, con media hora, 3/4 al día o 2 veces por semana, 3, debería ser suficiente para notar los beneficios del squash, que si bien no son tanto de fondo físico, sí que tienen otros beneficios del tipo aumentar los reflejos y mejorar un poco la resistencia del corazón, y bueno, lo he encontrado muy interesante, la verdad. Son deportes muy saludables, eso sí, ¿no? Bueno, pero en el pádel, que yo sepa, la gente no le dan tantos infartos como en el squash. No, es cierto. Es cierto que el squash tiene una leyenda negra. Antes he hecho una especie de pequeña broma. Sí que es cierto, y que es un deporte muy cansado, pero al final es como todo. Es un deporte muy cansado cuando no conoces las normas básicas, porque al ser un deporte en el que la pelota va tan rápido, lo fundamental es saberte colocar y no intentar correr como un loco detrás de la pelota. No hay que ir hacia donde va la pelota, sino que tú tienes que saber hacia dónde va a ir, y esa es la manera en la que no vas arrastrándote por la pista. Es un deporte técnico, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí voy a hacer una pequeña aportación. Esto, hablando de un poquito de salud, de que si pelotas rápidas y todo esto, yo creo que aquí lo mejor es la escalada, es el montañismo. estamos de acuerdo en que todos los deportes que vamos a hablar son saludables, pero es que este además ofrece unas ventajas que es una gran facilidad para ver paisajes espectaculares, ¿no? O sea, no sé si estaréis de acuerdo con esto. Vale, sin ninguna duda. Además creo que has estado en la Sierra de Guara y ahí has tenido que ver desde luego cosas impresionantes. Espectaculares. Bueno, hablando de salud, ¿no? Uno de los deportes que más acogida tiene entre las personas mayores es el golf. ¿Cómo que las personas mayores? Que también hay jóvenes que practicamos el golf, ¿eh? Desde luego. Pero también hay muchas personas mayores que lo practican. Y bueno, como iba diciendo, es un deporte cuya eterna pregunta es el elitismo, ¿no? Del que muchos dicen que se le caracteriza. Bueno, pues con ello quiero decir que bueno, actualmente en España existen 300 campos, más o menos, según la Federación Española de Golf, y que bueno, 10% son públicos. Cada vez tiene más acogida y bueno, en esa acogida de la que estoy hablando ha influido el triunfo de golfistas como Severiano Ballesteros, Miguel Ángel Jiménez, José María Olazábal... Que acaba de ser nombrado capitán de la Ryder Cup para el 2012, por cierto. Un saludo a Chema desde aquí. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Seguro que nos está escuchando. Ninguna y, duda. Y bueno, pues eso, que cada vez hay más campos de golf públicos y bueno, pues que esperemos que este golf como deporte se extienda en la sociedad. Sí, yo tengo que hablar de dos disciplinas que aparentemente no son consideradas por mucha gente como un deporte, pero que sin embargo son dos de las más seguidas, por lo menos por los aragoneses, que es el público en el que nos centramos. Porque si destacamos un dato que a mí me ha parecido muy curioso, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, tramitó en 2009 más de 70.000 licencias para pesca y más de 50.000 para caza. Solo en este año en el que la crisis ha hecho que se dejen de practicar muchos deportes. Pero es que además en Aragón también hay que destacar que es uno de los sitios donde más se le dedica dentro de la información, donde más espacio se le dedica a estos deportes, porque en 2005 o sea, apareció ya en otro medio, un medio de prensa, un suplemento que contaba con más de 45.000 ejemplares de tirada y que dedicaba más de 24 páginas para hablar de caza y de pesca. Dos deportes muy seguidos, muy practicados, a pesar de que, como decíamos, están en el punto de mira, sobre todo la caza, que continuamente, bueno, pues el medio ambiente lo tiene vigilado para que especies protegidas pues no sean cazadas. Bueno, en el caso de la caza y pesca yo veo cierta similitud con el squash en cuanto a que las dos tienen un público que es muy fiel. Exacto. Es un público que tiene un seguidor, que el que es aficionado con la edad, se hace aficionado con la edad que se hace, al final acaba siendo aficionado cuando incluso hasta cuando muere, ¿no? Y bueno, es cierto que la caza y la pesca, además de ser un público fiel, cada vez se está abriendo nuevos horizontes en cuanto a gustos y preferencias de la gente a la hora de practicar un deporte. Probablemente porque va más allá del afán de la competición, también puede resultar incluso, digamos, en cierta manera un modo de vida, ¿no? Reflejarse ahí, el estar en contacto con la naturaleza y, bueno, todas estas cosas. Bueno, a mí personalmente lo que me gusta sobre todo tanto de la caza y la pesca, ya lo introduzco por aquí, de la escalada, es lo que sería que prácticamente es un deporte de superación personal. O sea, de conseguir tu mejor pieza, tanto sea un pez como un animal, igual que de la escalada, ¿no? De escalar la montaña más alta y de conseguir, pues, eso, esa superación personal que realmente quizás llena más, o igual no, que ganar un partido contra alguien. Pero eso es como, o sea, eso creo que pasa en todos los deportes, ¿no? La superación personal, todo en cualquier deporte, en la pesca puedes querer coger tu mejor pieza, pues yo que sé, en el pádel gana el partido, Cristiano quiere meter 5 goles. Bueno, metemos a Cristiano ahora mismo. No nos vayamos por el fútbol, pero por favor, señores. Yo lo relaciono con la competitividad que cada uno se pone a sí mismo, ¿no? Porque en el golf, por ejemplo, quieres bajar tu handicap al mínimo, ¿no? O sea, es la superación personal es algo que el deporte conlleva. O sea, yo por lo menos lo veo de ese modo. Totalmente de acuerdo. Sí, pero también estamos hablando de que esta serie de deportes introducen otros elementos más allá de lo que es el mero ejercicio del deporte. Son más complejos, son deportes muy complejos, porque la caza o la pesca tienen muchas modalidades distintas. Por ejemplo, la pesca tiene muchos lugares donde se puede pescar, donde no se puede pescar, lugares preparados para la pesca y suelta de la captura, no para llevártelos a casa, lugares preparados y específicos para llevar a cabo el deporte. Es decir, son deportes complejos que aparentemente pues una persona que no los practica no llega a profundizar en ellos, pero son deportes muy complejos. Además, permíteme, Isaac, yo creo que en el caso de la caza, la pesca y, bueno, el montañismo no lo sé, supongo que una pequeña medida puede ser que sí, pero sobre todo en el caso de la caza y la pesca, yo creo que la diversión para el que lo practica empieza desde que sale de su casa sí, hasta sí, que sí. vuelve a su casa. Es decir, me levanto temprano, me voy hacia el monte, paro a desayunar con los amigos, disfruto del desayuno, seguimos, vamos con los perros. Creo que es una filosofía diferente de deporte. Sí, sí, es una rutina que se lleva siempre y que empieza desde, como bien decías, desde que sales de casa hasta que llegas, ¿no? Y todo ese trayecto es muy importante. Pero yo creo que también ocurre con el montañismo, ¿no? Por ejemplo, porque para mí también puede empezar ahí, ¿no? El salir de casa, dormir allí, a veces a la intemperie, levantarte pronto y el contacto con la naturaleza que se tiene, ¿no? Que sí. Completamente de acuerdo, porque bueno, escalar una pared rocosa de 100 metros de desnivel, cuando llegas a la cima te sientes diferente, o sea, es una sensación de haberte superado, de decir, soy el rey del mundo, como decía Leonardo DiCaprio, ¿no? Era en Titanic, si no recuerdo mal. Puede ser. Yo la conclusión que tendría en todo esto es que el que no practica deporte o dice no me gusta ningún deporte es porque de verdad no lo conoce, porque si conoces seguro que hay algún deporte que te atrae. Y aquí estamos viendo muchos ejemplos de deportes distintos que seguro que nos gustan. Porque no quiere. Bueno, el que no practica es porque no quiere. Bueno, chicos, y yo quería haceros una pregunta, no para abrir debate ni para nada, pero una pregunta para ver si vosotros opináis realmente lo mismo, ya que estos deportes son deportes que igual no se ven tanto, que no están tan a la moda o no los sacan tanto en anuncios publicitarios y ni se ven tanto, realmente, si os paráis a pensarlo, todo el material que es necesario para realizar todo este tipo de deportes realmente es un material que no sale barato, que es caro. Igual es eso lo que hace que la gente no practique tanto este deporte. Hombre, en el caso del pádel yo pienso que no es así, porque tú puedes conseguir una pala para disfrutar de este deporte por un módico precio, y una pelota es una pelota de tenis que puede conseguir todo el mundo, y la pista, bueno, es alquilarla. Yo creo que este no es el mejor ejemplo, pero yo creo que en el resto de los deportes sí que puede influenciar esto. Bueno, yo creo que un poco en el montañismo tampoco es un deporte, vamos, por lo que yo he comprobado, quizá porque a mí me han dejado todo el equipo, ¿no? Pero creo que bueno, puede tener, hombre, realmente es diferente que conseguir un balón y reunir pues 22 personas para jugar un partido de fútbol 11, pues sí, obviamente es más barato, pero quizás no, esa sensación, pero puede que más complicado, sí, pero, y aparte yo creo que esa sensación, lo que digo yo, de superación, no personal sino individual propia, es diferente, o por lo menos esa es la impresión que a mí me ha dado. Bueno, el golf es un deporte que, bueno, como he dicho al principio, lo tachan de elitista, ¿no? Pero existen campos públicos donde te dejan los palos para jugar, y que si los compras son herramientas que, aunque sea para ese deporte, te van a durar toda la vida. Entonces, igual sí que salen caros, pero la inversión merece la pena. Sí, pero yo también quería decir, por ejemplo, que la caza es un deporte que suele considerarse elitista, ¿no? Que suele parecer que es un deporte caro, pero sin embargo pocos son los cazadores que disponen de un coto social en Aragón, por ejemplo, ¿no? Que estos tendrían que pagar simplemente 75 euros si no tienes ningún coto social, y si tienes un coto social tendrías que pagar 6.000 euros. Claro, 6.000 euros sí que sería ya una cuantía cara, pero son muchos en Aragón los que practican la caza pagando simplemente 75 euros, que ya es un precio al que muchísima gente, al que prácticamente todos podríamos acceder, ¿no? Entonces, bueno, sí, si no nos informamos, o simplemente si nos fijamos simplemente en nuestro coto privado, nuestras, pues sí que puede ser resultar un deporte caro. Voy yo respondiendo a la pregunta de Raquel. Creo que es una cuestión de que en cada deporte es diferente. Pues quizás en el caso de golf la gente puede ir con prejuicios ya de antemano, pensando lo que no es, y bueno, tampoco se molestan en descubrirlo. En el caso del montañismo, puede ser que también sea una cuestión de accesibilidad, es decir, tú no te puedes poner a escalar en la Plaza Aragón, lógicamente requiere un desplazamiento por su parte. Y luego también creo que el principal motivo por lo que hay una serie de deportes que, aun teniendo muchos aficionados, sufren, digamos, un abandono o falta de conocimiento por la sociedad, es precisamente pues por lo que ha dejado entrever Raquel, que no tienen casi cabida en los medios de comunicación, que siempre están hablando de lo mismo, que si fútbol, que si baloncesto, que si Fernando Alonso, que si Rafa Nadal. Yo creo que si se les diese cancha, la gente tiene que conocer que la oferta es mucho más amplia que estos cuatro deportes. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber practicado estos deportes y habernos hecho ver cómo funcionan. Esto ha sido todo por hoy, así que ya nos despedimos en miércoles de cenizos, hasta el miércoles que viene a la misma hora.